y es por culpa del amor. Ella nunca fue de nadie, ella nunca se entregó. Nadie sabe por qué llora, pero en ella algo cambió. Tiene miedo a equivocarse en su primera relación. Niña, llegó la hora. Niña, debes cruzar la línea y ser una mujer. Es cuestión de piel, sentimientos. Niña, llegó la hora. Niña, debes cruzar la línea y ser una mujer. Y de ahora en adelante será el mundo de los dos. Niña, llegó la hora. Niña, debes cruzar la línea y ser una mujer. Es cuestión de piel, sentimientos. Niña, llegó la hora. Niña, debes cruzar la línea y ser una mujer. Enseñará las cosas lindas.